Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas le damos la bienvenida a este nuevo capítulo cargado, como siempre, de buen rock. En esta oportunidad nos acompañarán las siguientes bandas: Soft Machine, King Crimson, Buitres Después de la Una, Traidores, Bob Dylan, Roy Orbison, Sumo, La Mississippi Blues Bands, Franz Ferdinand, The Hellcoppers, Sonática Ártica y Emperor. No queda más que decir que invitarlos a ser parte de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Vamos con nuestra característica presentación de nuestro programa y luego iniciamos el capítulo de hoy en esta, la temporada número 12 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este programa disfrutando de aquellas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. Por ello, vamos a partir escuchando a una agrupación de rock formada en 1966 en Canterbury, Inglaterra. Me refiero a Soft Machine, agrupación pionera en distintos géneros del rock. Primero pasaron por la psicodelia, luego por el rock progresivo y finalmente desembocaron en el jazz fusión. La alineación original de la banda fue con David Allen en las guitarras, Mike Rattelgren en teclados, Kevin Ayers en voz y bajo, Robert Wyatt en batería y voz, editando 10 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su primer trabajo titulado The Soft Machine, conocido para algunos como Volumen 1, disco publicado en diciembre de 1968 y del cual vamos a escuchar hoy el tema Hope for Happiness. Y luego seguimos con bandas muy importantes en la historia del rock, con una agrupación fundada en 1969 en Londres, también Inglaterra, que incluso ya hemos programado en Paraíso Infernal, pero que siempre vale la pena recordar los clásicos. Me refiero a King Crimson, considerada por muchos como la banda pionera y fundadora del denominado rock progresivo. Esta tremenda agrupación ha tenido una gran influencia en muchos artistas de la música contemporánea y a pesar de haberse disuelto en más de una oportunidad, en la actualidad se mantiene vigente. Ellos cuentan con 13 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar el tema Cadence and Cascading de su segundo disco de estudio In the Wave of Poseidon, lanzado al mercado un 15 de mayo del año 1970. Entonces iniciamos el programa de hoy de Paraíso Infernal con clásicos, grupos o solistas que son parte de la historia del rock. Para hoy tenemos dos bandas inglesas. Primero vamos a escuchar Soft Machine, agrupación pionera del rock progresivo, psicodélico y del jazz fusión. De ellos vamos a escuchar el tema Hope for Happiness del disco The Soft Machine de 1968. Y luego disfrutamos de los maestros de King Crimson, de su segundo disco de estudio de 1970 titulado In the Wave of Poseidon. Disfrutamos de la canción Cadence and Cascading. The Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes, como siempre, les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM, sobre todo para todos los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial, también para los que nos escuchan en el litoral central en la 102.9 y también para quienes nos escuchan en Tocopilla en la 101.7. Un saludo para todos ellos a través de Radio Embrujo FM, donde recuerden los martes y los jueves la repetición a las 20 horas estamos con Paraíso Infernal. Y ojo, también puedes disfrutar de su programación y escucharnos también a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar bandas de rock latinoamericano y hoy nos corresponde seleccionar dos bandas uruguayas, las cuales por supuesto vamos a disfrutar de su música. Vamos a iniciar escuchando una agrupación que ya es un clásico del rock uruguayo, Buitres Después de la Una, agrupación formada en el año 1989 en la localidad de Pando y que se mantiene activa hasta los días de hoy. En la actualidad esta agrupación está integrada por Gabriel Pelufo en voz y armónica, Gustavo Parodi en guitarra y voz, José Rambao en guitarra, Orlando Fernández en bajo y Caco Bianco en batería, y a la fecha cuentan con 12 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a escuchar un tema del disco Buena Suerte Hasta Siempre, lanzado en el mercado un 12 de noviembre del año 2001, el tema que vamos a escuchar, Buena Suerte. Luego seguimos con otra banda de rock clásica para los uruguayos, formada en 1983 en Montevideo, Traidores, banda que a pesar de tener diversos vaivenes se encuentra en la actualidad también vigente. Ellos cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo que refleja sus inicios y qué mejor que su primer disco de estudio, Montevideo Agoniza, lanzado al mercado en 1986, disco editado terminada la dictadura militar en ese país y considerado por muchos como uno de los álbumes más importantes de la historia del rock uruguayo. De este histórico disco vamos a escuchar el tema Juegos de Poder. Este disco, su álbum debut, fue grabado además por la siguiente formación: Juan Casanova en voz principal, Víctor Natero en guitarra y voz, Pablo Dan en bajo y Alejandro Burdillón en batería. Entonces, vamos ahora a escuchar rock latinoamericano, en esta oportunidad con representantes del rock uruguayo. Escuchamos primero a Buitres Después de la Una y su tema Buena Suerte del disco Buena Suerte Hasta Siempre del año 2001. Y luego Traidores, de su disco debut de 1986, titulado Montevideo Agoniza, disfrutamos del tema Juegos de Poder. Antes de continuar, les recordamos que otra de las plataformas por las que nos pueden escuchar es www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con noticias locales, regionales y nacionales, donde nosotros en específico estamos todos los días viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes escuchar el viernes, nos puedes buscar y escuchar el día viernes, o nos puedes descargar, como estamos en formato de podcast, y escuchar cuando tú quieras. Así que ya lo sabes, todos los viernes estamos entonces en el portal informativo www.paislobo.cl para que puedas disfrutar y escuchar el buen rock. Y bien, ahora vamos nosotros a escuchar dos temas de discos de rock que fueron lanzados al mercado en el año 1962. Primero vamos a escuchar una obra lanzada al mercado en marzo de ese año, una obra importante, ya que se trata del primer álbum de estudio de Bob Dylan, llamado simplemente como este legendario músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, Bob Dylan. El disco incluye canciones de folk de la tradición estadounidense, en su mayoría compuestas por artistas clásicos, a excepción de dos composiciones propias, Taking New York y Some to Goody. Y nosotros hoy vamos a escuchar esta última canción para disfrutar de este disco lanzado al mercado en marzo del año 1962. Y ya que estamos precisamente con discos que fueron lanzados al mercado en 1962, vamos con otro que fue lanzado en el mes de agosto del músico estadounidense Roy Orbison. Se trata de un recopilatorio titulado Roy Orbison Greatest Hit, disco del que vamos a escuchar en el día de hoy el tema The Crowd. Vamos entonces a disfrutar de discos editados en 1962. Primero, el disco debut de Bob Dylan, llamado simplemente Bob Dylan, lanzado al mercado en marzo de 1962 y del que vamos a escuchar el tema Song to Goody. Y luego, un álbum recopilatorio lanzado en agosto de 1962, Roy Orbison Greatest Hit, que contiene grandes temas del músico estadounidense Roy Orbison, del que vamos a escuchar en el día de hoy la canción The Crowd. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a-dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a-singing you yeah, this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. I go out with the crowd, I play the game, pretending out loud, but it don't seem the same. For the heart of the crowd is gone from sight. My part of the crowd is not with me tonight. I remember the fun, every dance with you, all the crazy things that we used to do. Sometimes we'd wait for a chance, de continuar con el programa de hoy. Les recordamos también a todos los rockeros en la región de Los Ríos que nuestro programa está en www.riobuenonoticias.cl, cuando lo pueden encontrar todos los días sábados en formato de podcast, es decir, tú puedes escucharnos en el momento o descargarlos y escuchar cuando tú quieras. Así que ya lo sabes, si quieren disfrutar de buen rock en la región de Los Ríos, si quieren también leer las informaciones y las noticias, www.riobuenonoticias.cl es el portal donde estamos los días sábados. Y un saludo a todos quienes disfrutan del rock en la región de Los Ríos. Y nosotros vamos a continuar, vamos a escuchar ahora un cover destacado del mundo del rock. Y en esta oportunidad vamos a ir con un tema del rock latino. El tema en sí, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. La versión original de esta canción es propiedad de una de las buenas bandas de rock latino, de rock argentino específicamente, Sumo, agrupación formada en 1981 en Buenos Aires por el cantante italiano Luca Prodan, las guitarras de Germán Dafuccino y Ricardo Mollo, Diego Arnedo en bajo, Alberto Toglio en batería y Roberto Pettinato en saxo. Este tema es parte de su primera obra, de su demo, Corpiños en la Madrugada, una verdadera obra difícil de encontrar ya que tenía un stock limitado, 300 copias se vendieron en ese tiempo y fue publicada en el año 1983. Y luego vamos a escuchar el cover de esta obra, propiedad en este caso de otra banda argentina formada en 1989, la Mississippi Blues Band, integrada por Claudio Canavo en bajo y coros, Gastón Picasso en piano y teclados, Gustavo Guioni en guitarra y coros, Juan Carlos Tordó en batería, percusión y coros y Ricardo Fabián Tapia en voz, armónica y guitarra. Ellos incluyeron su versión para este tema de Sumo en su undécimo disco de estudio titulado Inoxidables del año 2015, que contiene además otras versiones para otros clásicos del rock argentino. Entonces, en el antes y el después, vamos a escuchar primero la versión original del tema Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, propiedad de la banda argentina Sumo e incluida en su primer disco de estudio, su demo titulado Corpiños en la Madrugada de 1983. Y luego escuchamos el cover de otra agrupación argentina, la Mississippi Blues Band, que incluyó su versión para este tema en su disco del año 2015, Inoxidables. Que los disfruten. Una mujer,

ciertas cosas. esas cosas. Continuamos con nuestro programa y vamos ahora a revisar noticias del mundo del rock. Eso sí, antes les recordamos que nuestro programa Paraíso Infernal llega los días domingos a partir de las 21 horas a Radio Despierta FM de Llanquihue, en la región de Los Lagos, en la 107.7 del dial. Así que recuerda, estamos todos los domingos a partir de las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue, donde está todo el rock para disfrutar y culminar la semana de la mejor manera posible. También, obviamente, si tú quieres disfrutar y escuchar la programación de Radio Despierta FM, no solo a nosotros, sino también todo lo que tiene en base al buen rock, lo puedes escuchar donde en despiertafm.cl. Saludamos a todos que nos escuchan a través de la Radio Despierta FM de Llanquihue. Y bueno, les vamos a contar ahora que la banda de rock escocesa Franz Ferdinand anunció la salida de uno de sus miembros fundadores, el baterista Paul Thompson. Al parecer, un alejamiento del músico en buena de la banda, una noticia lamentable para esta agrupación que contará ahora con Andrew Tate en la batería. Una lamentable noticia. Lo bueno, sin embargo, es que esta separación fue en menos en buenos términos y la banda sigue adelante. Y vamos precisamente a recordar a esta agrupación con un tema de su disco homónimo lanzado en febrero del año 2004, el tema Take Me Out. Y en otras informaciones, la legendaria banda sueca de rock The Helicopters, formada en 1994 en Estocolmo, finalizó la grabación de un nuevo disco que verá la luz en la primavera del próximo año, 2022. Todo coincide con un nuevo contrato firmado por la banda con Nuclear Blast Record. Sin duda, una buena noticia. Mientras esperamos los adelantos de este nuevo material, vamos a escuchar algo de su álbum debut, lanzado en el año 1996, que lleva por título Super Cheating to the Max, la canción que vamos a escuchar, Born Broke. Entonces, finalizamos este breve segmento de noticias del mundo del rock y escuchamos ahora a sus directos involucrados. Primero, los escoceses de Franz Ferdinand, de su disco homónimo llamado igual que la banda, Franz Ferdinand, del año 2004, vamos a escuchar la canción Take Me Out, y luego el rock sueco de The Helicopters, de su también primer disco de estudio del año 1996, Super City to the Mac. Programamos hoy la canción Born Broke. I'm just a- Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recordamos que nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto, es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes necesiten o en todo lo que nosotros le podamos ayudar o apoyar. Así que ya lo saben, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Y bueno, nos vamos a ir revisando lo que se viene en materia de conciertos para nuestro país, todo ello dependiendo, claro, de la situación de pandemia que se viva en ese momento, ya que los conciertos que vamos a revisar están todos programados para el próximo año. Primero, vamos a informar que la banda finlandesa Sonata Ártica tiene nuevas fechas luego de suspender sus presentaciones en Chile por el coronavirus. Esta agrupación se va a presentar el 19 de noviembre del año 2022 en Santiago y el 20 de noviembre del año 2022 en la ciudad de Puerto Montt, aquí en la región de Los Lagos, oportunidad en la que serán teloneados por la agrupación nacional Austral. Nosotros vamos a recordar a esta banda con un tema de su séptimo trabajo de estudio titulado Stone Grow Her Name, lanzado al mercado en mayo del año 2021. Los vamos a recordar con el tema Alone in Heaven, y también les recordamos entonces a todos los amantes de Sonata Ártica que el día 20 de noviembre del año 2022 va a estar en Puerto Montt, un día antes, el 19 de noviembre de ese año, en la ciudad de Santiago. Sin duda, una tremenda agrupación que va a estar en la región de Los Lagos y en la capital de nuestro país. Y hay otra tremenda agrupación, esta sí para los amantes del metal extremo, que también reagendó sus fechas en nuestro país producto del coronavirus. Me refiero a la banda noruega Emperor, la que va a llegar finalmente a nuestro país el 18 de mayo del año 2022 en el Teatro Caupolicán. Sin duda una agrupación muy esperada para los amantes del metal extremo en Chile, ya que será su primera presentación en nuestro país. De esta agrupación, fundada en 1991, de la cual hoy vamos a escuchar el tema Sword, del tercer disco de la banda titulado Night Equilibrium, del año 1999. Bien gente, nos comenzamos a despedir, pero nos vamos a ir recordando lo que hasta ahora son algunos de los conciertos reprogramados para el próximo año en nuestro país, y depende mucho también de la situación del coronavirus. Pero hasta ahora entonces le podemos informar primero que Sonata Ártica va a presentarse en nuestro país el 19 de noviembre del año 2022 en Santiago y el día 20 de noviembre del año 2022 en Puerto Montt. Y los vamos a recordar con el tema Alone in Heaven del disco Stone Grow Her Name del año 2001. Y luego les recordamos que la banda Emperor de metal extremo noruego se va a presentar por primera vez en Chile el 18 de mayo del año 2022. Lo vamos a recordar también con la canción Sword del disco Night Equilibrium del año 1999. Con estos dos temas nos despedimos, muchachos. Esperamos que todos ustedes estén muy bien, que todos ustedes también se estén cuidando. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We are the ones.